Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos invitarlos para que usted participe de la conversación cuando hagamos un resumen de este programa, de lo que hemos conversado durante esta semana. Ha sido algo quizás que le ha traído atención, le ha llevado algunas interrogantes también para nosotros, pero es bueno seguir preguntándose porque las palabras de Dios son siempre sabias. Visite también www.escuelasabatica.cl, donde encontrará algún otro comentario accesible para que usted se involucre también en lo que es el gran conflicto, que Cristo no estuvo ausente, que los discípulos para ellos no estuvo ausente, ni para nosotros tampoco está ausente, es algo presente. ¿Sabes? Tú dices que para que se involucre, la verdad es que estamos todos involucrados, que no queramos. Todos estamos metidos en el problema. Creo que es imposible que alguien diga yo soy terreno neutral, yo no me meto con ni con uno ni con el otro. Esta guerra no es mía. No, todos. Este es un conflicto universal, podríamos decirlo así, entre Cristo y Satanás. Y recordemos además que nosotros somos el objetivo, porque Satanás lo que quiere es destruirnos. Y por otro lado, Dios está cuidando a sus hijos. Pero como nos dio libertad de elección, libre albedrío, somos nosotros finalmente los que decidimos si queremos ser salvados o sencillamente deseamos seguir nuestro propio camino e ir a la destrucción. Quisiera compartir con ustedes algo que leí. El doctor Mario Veloso escribió un libro que se llama justamente Comentario sobre Mateo. Homilético sobre Mateo. Y en eso él relata un incidente que tuvo mientras viajaba en avión. Me parece interesante porque está relacionado con este gran conflicto y este problema que Satanás de alguna manera nos coloca para hacernos perder la visión de lo que es Jesús. En la conversación de vine aquí, ¿a dónde viajas?, pregunté. Dice, a visitar a una amiga, un joven que estaba al lado de él, que tengo en Alemania. Dijo, ¿y usted? Voy a Moscú, respondió el pastor Veloso. Se volvió en el asiento como acomodando su interés, que de súbito, decía él, le había causado de alguna manera alguna intrigante. ¿Qué hace en Moscú?, dijo. Trabajó para la iglesia adventista. ¿Pastor?, preguntó el joven. Sí, respondí. Interesante, comentó. Su voz tenía una especie de curiosidad mezclada con sorpresa. ¿Eres tú miembro de alguna iglesia?, pregunté. No, me dijo como pensando. Mis abuelos eran bautistas, muy religiosos, agregó. Mi familia no. Mi padre siempre decía que eso del evangelio no se entiende, que no se puede vivir el evangelio, al menos son tan pocos los que viven bien el evangelio, si es que hay algunos. ¿Y tú qué dices?, le preguntó. No sé, respondió, y como dando un nuevo impulso a sus palabras, agregó, de paso, ¿cómo se vive el evangelio? ¿Es posible vivirlo? Sí, es posible y fácil, respondí. Bueno, la conversación sigue hacia adelante, pero lo interesante del conflicto que está en estas situaciones, imagínate abuelos que eran religiosos, pero el padre, el hijo de este, no eran, y además toman el evangelio como algo que no se entiende, que no se puede vivir, que es un evangelio difícil, que si posiblemente algunos, si es que lo hay, pueden cumplirlo. Entonces, este es parte del conflicto de extraviarnos en el pensamiento, en el decir y en la práctica de este evangelio. Y fíjate que me parece interesante cómo él reacciona a algunas palabras que luego vienen en el comentario. Como decíamos, ¿es posible vivirlo? Sí, le dice el pastor Veloso, posible, y es fácil, respondí. Y uno dice, ¿fácil frente al conflicto que hay? Dice, lo miró con alguna incertidumbre, pero me gusta lo que él agrega acá, dice, para vivir el evangelio, agregué, hay que saber lo que el evangelio es. Y el evangelio no es una idea, por eso no hay que vivirlo intelectualmente, como encadenando conceptos o explicando razones. Tampoco es una emoción ni un conjunto de emociones espirituales. No es posible vivir en una euforia emocional que nos columpie del gozo a la tristeza, de la paz hacia la culpa o del sueño a la aflicción. El Evangelio es un modo de ser, el modo de ser de Dios. La manera de ser de Cristo es la misma acción del Espíritu Santo, es un poder, no cualquier poder, es el poder de Dios para salvación. Usted puede encontrar esto quizá en la internet. Es bien interesante el planteamiento que hace el pastor Veloso, y creo que también nosotros tenemos que entender este concepto, que a veces podemos tomar el Evangelio de una manera intelectual, de conceptos, pero en realidad es una forma de vida, es vivir como Dios vivió, asemejarnos a Él, porque Él es el triunfador, Él es el que venció, y tras sus huellas nosotros podemos ser también vencedores. El conflicto está presente, usted lo puede tener a la vuelta de la esquina, pero recuerde usted que Cristo, como venció, usted puede ser también un vencedor en el camino que está llevando. Jesús dijo, velad y llorad, velad y llorad. Y lo repito, velad y llorad, porque el conflicto está presente para que no sucumbamos frente a la tentación, frente a las situaciones que nos estamos presentando, que se nos presenta cada día en la vida. La guerra es visible y también invisible, y la invisible está en una lucha constante por salvarnos, por sacarnos, por liberarnos. No nos olvidemos de eso. Cristo fue vencedor. Bueno, creo que deberíamos pensar un poquito en lo que significa este gran conflicto en el cual todos estamos involucrados. Y no es extraño que Jesús dijera, velad y orad, para que no caigamos en las muchas trampas que nos esperan. Y tenemos que tener claro, nadie de nosotros, si está solo, puede asegurar que no va a caer. No, conmigo el enemigo no tiene parte, a mí no me puede hacer nada, yo conozco sus trucos, yo conozco sus artimañas, entonces para mí conmigo no acontece nada. Creo que todos debemos ser cuidadosos en ese sentido. Ninguno de nosotros puede asegurar que no va a caer. Por eso, nuestra seguridad radica en nuestro Señor Jesucristo. Y siempre debe estar presente en nuestra mente las palabras de Jesús, que dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin el Señor Jesús nada podemos hacer, nada podemos lograr. Por eso debemos tomarnos firmemente de su mano poderosa y caminar a su lado. ¿Qué significa eso? Que debemos estudiar las Sagradas Escrituras, saber el pensamiento del Señor, y mediante ella también saber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y de esa manera poder realizar el propósito de Dios que el Señor tiene para nosotros. Eso es importante. Claro, y lo peligroso sería que como cristianos no nos demos cuenta o no tengamos idea de esta cosmovisión del gran conflicto, de lo que está sucediendo. Y por eso que es bueno estudiar las Escrituras y ver que efectivamente es una guerra ganada, pero usted debe estar de parte de los ganadores. Sí, pero tenemos que tener en consideración, nosotros al hablar de guerra ganada, podemos también tomarnos el descanso. Tú sabes que cuando termina una guerra, viene los soldados vuelven a sus casas y tienen días de días libres, qué sé yo. Pero en el caso nuestro, nosotros no podemos sentirnos así. La guerra fue ganada por el Señor, Él nos asegura la victoria, pero siempre y cuando nosotros lleguemos al final. Agradecemos, amoroso oyente, su atención. Nos encontramos en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.